Muy, pero muy buenas tardes. Saludamos a toda la gente de la República Argentina, a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Muy buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo está la directora de la radio, Claudita Daporta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por estar del otro lado, apoyar que este programa salga al aire. Y bueno, con este precioso día de vida, damos gracias. Comenzamos la semana con todo el power, con toda la fuerza, la energía positiva de la música. Quien te habla, Alicia Quinteros, y conmigo vamos a hacer 2 horas de puro rock and roll. Acabamos de escuchar Que Sea Rock. Esta es la primer tanda del Garpo Napolitano. Continuamos con Tren de las 16, Doctor Tazo, Abelardo el Pollo y Juntos a la Par. Vamos con nuestro bloque del Garpo Napolitano. Compraré zapatos nuevos para ir al funeral.

Papo, Mr. Rock. Simply here, she's so fine. There's no telling where. So what more can I say? Taking away your name. one day. And then laying in the Bombay alley next day. I know you let the wrong word slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda nuestra querida República Argentina, al sur, al norte, al este, al oeste, a nuestros países limítrofes, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Paraguay, Paravigo, España, Valencia, España, los fans del Carpo Napolitano, los fans de Riff que están allí. Muchísimas gracias por escucharnos vía internet. Para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Big Way, para todos ellos, gracias. Y bueno, ahora sí vamos con la data del Carpo Napolitano. Y en la data del Carpo Napolitano, Papo en el recuerdo. Palabras del Tano Marcielo. La primera vez que escuché a Papo fue en las canciones que grabó con Los Gatos, Rock de la Mujer Perdida y Mujer de Carbón. Yo tenía 11 años y a pesar de mi corta edad, me di cuenta de que en esa música estaba pasando algo importante. 30 años después, durante las sesiones de grabación de mi disco solista Puesto en Marcha, pude convocarlo para que cantara y tocara el Tenga Mano Tallador, un tema que había compuesto en un tono que le quedara cómodo a la voz de Papo. Y cuando escuchó la canción me dijo: Tano, este tema lo hiciste para mí. Sin embargo, se negó a hacer el solo de viola porque consideraba que esa tarea me correspondía a mí. Dentro de su estilo había cosas muy de avanzada. Papo dejó, hasta el día de hoy, una huella imborrable. Si te pones a sacar los solos de canciones como Tren de las 16, vas a encontrar una visión futurista, pero el secreto no está en que jeites copiarle, sino en cómo incorporarlos dentro de la impronta que tiene el rock y el blues. Palabras del Tano Marcielo, y ahora sí, vamos a escuchar Blues Local. Papo, Mr. Rock. Seguimos con efemérides del rock. Un 29 de septiembre de 1935 nace uno de los grandes pioneros del rock and roll, Jerry Lee Lewis, músico que desde temprana edad comenzó a tocar el piano y mostró ser prodigio.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Thank you. buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. A quien se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. La pasará a buscar. Y él así dirá. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Último bloque de nuestro programa. Cerramos con el riff del Carpo Napolitano, obviamente. Vamos a escuchar Betty Silicona, No obstante lo cual, Maquinación. Si hay tiempo, El Forastero. Vamos con nuestro bloque de riff. Betty Silicona ronda por la zona de... Mira el eco de sus pasos, Boris de la calle. Papo, Mr. Rock. Thank you. nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll, de este precioso lunes de vida, y damos gracias y deseamos a nuestros auspiciantes ventas, y muchísimas gracias por apoyar el programa. También agradecemos a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea, un capo, muchísimas gracias. Y a todos los agentes de la Vox, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, todos ellos, thank you very much. Para Vigo, España, Valencia, España, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil. Y a toda nuestra querida República Argentina. Y será hasta el próximo lunes. Comenzamos octubre. ¿Saben con qué? Con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.